una cita mañana, 27 de diciembre de 2017, en el que vamos a hablar también de nuevos misterios y nuevos enigmas. Será de 7 a 8 de la tarde, aquí, en su rojiblanca sintonía. No faltéis, porque es una programación especial hecha por y para vosotros. Os esperamos. Será hasta mañana. No faltáis. Siento, que te conozco de antes de hace tiempo. Y el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al mundo. Donde si estamos los dos, parte de ese mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, me daré la vuelta al cuerpo. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Porque que escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco desde hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quiera quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, para rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, yo pegaré.